Jueves 20 de febrero, los santos del Altísimo. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios según los siguientes versículos? Daniel capítulo 7, versículos 18, 21, 22, 25 y 27. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hablará palabras contra el Altísimo y los salvos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo y dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno. Y todos los dominios los servirán y obedecerán. Los santos del Altísimo es una designación del pueblo de Dios. El poder representado por el cuerno pequeño los ataca. Debido a que insiste en permanecer fieles a la palabra de Dios, son perseguidos durante la época del gobierno papal. Los cristianos también fueron perseguidos durante el tiempo del Imperio Romano. Pagano en la cuarta bestia, pero la persecución que menciona en Daniel 7:25 es una persecución de los santos por parte del cuerno pequeño que surge recién después de que termina la fase pagana de Roma. Sin embargo, el poder mundano no someterá la opresión al pueblo de Dios para siempre. El reino de Dios reemplazará a los reinos del mundo. Curiosamente, esta visión del Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria, reino en el versículo 14 del capítulo 7. Pero la interpretación brindada en el ángel son los santos, quienes reciben el reino de Daniel 7:18. No hay contradicción aquí, debido a que este Hijo de Hombre está relacionado con Dios y con la humanidad. Su victoria es la victoria de que aquellos a quienes Él representa. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús se remitió al Salmo 110:1 y Daniel 7, versículos 13 y 14, y dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo de las nubes del cielo, según Marcos 14:62. Por lo tanto, Jesús es el que nos representa en el tribunal celestial. Él ya ha derrotado a los poderes de las tinieblas y comparte su triunfo a quienes se acercan por él. Por lo tanto, no hay razón para temer. Como el apóstol Pablo tan acertadamente declara, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 8, versículos 37 al 39. Fíjate en qué precisión la visión de Daniel representa la historia, miles de años antes. ¿En qué medida esto debería ayudarnos a aprender a confiar en todas las promesas de Dios para el futuro? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 18, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 23.